se ha perdido. Al pasar los años, es así, hermano. Para mierda como el Cano, yo común. A la mierda, compadre. Insónico.com. No apreciaron el talento. Habrá sido porque eran unos weones lentos. Te refresco la memoria. Siempre aquí el 81 con una victoria. Yo, porque el próximo MC será el de la gloria. Ese soy yo, común de la C a la N. Estrategia Poder 2 ya se viene. Yo y Blaze trabajando en su nuevo proyecto. Vamos a hacer esto como loco siniestro. Yo, el maestro, lo tienes enfrente. No te dé vuelta y reces. Yo soy el MC que siempre se supera. Mientras otros huevones se sientan allí esperan. Yo, es una guerra. Yo vengo aquí con 5 capitanes, 5 generales y 10 barcos. Tu estilo me da asco, no seas superastro. No eres nadie, ¿con qué mierda quieres ir? Porque soy inevitable. Soy como Michael Jackson, cambiándome de color. Pero no de la piel, pero sí yo del flow. Bla, bla. Yo, un freestyle nuevo de 81, son back. NYC, loco.